Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bandana con el nudo en su frente, el cabello recogido, medio moño y sin copete, capuchas con blue jeans y prefiere los botines, no lleva pendientes, de marcas o corrientes, ella tiene 17, ella es muy inteligente, y sabe lo difícil que es nadar contra corriente, contra todo este sistema que le impone hábilmente, creencias dependientes del hombre prepotente, pero ella es diferente porque piensa diferente, y sabe que no, que el hombre no es oponente, que somos entes igualmente diferentes, la culpa es de las bases del sistema educativo, que enseña a la mujer economía, mía dependiente, mientras la iglesia buena esposa y obediente, los chicos llevan de esto y de quizá muy poco, no saben que la lucha se la hace codo a codo, ella sí, camina con mil fuegos en su pecho, sabe que son voces que reclamarán derecho, derecho al bienestar, derecho a protestar, derecho a su cuerpo que de nadie es propiedad, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a escoger con quien se vaya a acostar, sin que sea juzgada, acosada o marginada, ella piensa y eleva su conciencia, ella es fuerza, paciencia y resistencia. El colegio es muy duro, falocéntrico, te juro. Perra es el insulto que se escribe en cada muro. Acoso es la violencia que se vive en cada curso. Y el acoso es respaldado por la actitud docente. Pues culpan a la alumna por vestirse indecente. Invisibilizando el problema. Ahí es donde el machismo entra en escena. Pero escúchame, oyente, lo que te voy a contar. Ella se cansó y resistencia fue a dar. Y con voz de rebeldía empezó a cantar. Sí, danza compañera, sin prisa con la brisa. Danza cuanto quieras, no pierdas tu sonrisa. Escríbete unos versos combatientes, poetiza y elévate a los cielos por encima de tus miedos. Mujer, eres comete, hecha de sixes y de sueños. Hecha de sixes y de sueños. Hecha de sixes y de sueños. Sí, esa es. Está la gente ahí. Función Mental nuevamente junto a Yonabe y Nito. ¿Qué más, mis panas? Gracias por haber venido acá a Función Mental, Xavi. Esa es, gente. Bienvenidos nuevamente a Función Mental. Aquí estamos con unos panitas, Nito y Yonabe. Un gusto tenerlos aquí, brothers. ¿Cómo están, gente ahí? Una bestia ese intro que nos hicieron. Ellas es el tema. Aquí los presentamos en acústica con la guitarra de Nito y su talento. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado aquí a darnos un poco de espacio para hablar un poco de la nota que venimos haciendo. Pues, Buenas, estamos aquí presentes con el Jonas, soy Nito Payaso, jugando con las letras y la lírica del Jonah V, y también dentro de la cultura del rap, integrándome a todo esto. ¡Qué bacán! Y del disco Peligroso para el Sistema, ¿no? Sí, el tema todo lo estamos tratando de hacer ahí en guitarrita, para llevar a los oídos a otras personas que no se meten mucho en la mierda por el bombo y la caja, que no les llama mucho la atención, ¿me entiendes? Claro, y es como que una fusión, o sea, más allá de solo el beat, ¿no? Sino que también ya le mete la acústica, y bueno, bacán, ¿no? Tenerles aquí, ¿sabes? Sí, brother, qué bacán, Nito y Yonabe, que nos estén acompañando. Comencemos con unos temitas, ¿sí? ¿Qué les parece? Recordemos aquí un poquito de lo que Yonabe hacía en sus tiempos atrás, en lo que era resistencia lírica fuerte, y bueno, gente, esto es represión policial. ¿Suena eso ahí? Suena. suena el bombo, la caja melodía, es el día del motín. Antipolicía, suena el bombo, la caja melodía, es el día del motín. Antipolicía, antipolicía, antipolicía. Cambio las pistolas por hojas con historias. En vez de la violencia, palabras que se entiendan. En vez de policía, que caten al que piensa. Policía en las calles, que al alma alimenta. Que atrapen al ladrón que se llevó mi bicicleta. En vez de las revistas, en las fines de poeta. Cerraste el pantalón, es por su represión. Represento con mi ropa como llevo el corazón. Si no hay una razón del porqué de mi violencia, con mis necesidades y tres armas, se tira la resistencia. Llevo en mi mochila una pistola de Spice, un micro, un cuaderno para ponerse a rapear. Man, fino no nos raya, fino pinta la muralla. El LF en el micro da la talla. Cabe no no mata, aunque el monstruo sea su alma. Yo solo rapeo, no accedo, a menos de que sea en un ring de pistaleo. Calle estos muchachos que cierren esos chicos. Las latas se llevaron, nos dejaron con el micro. Me gasto par pesos en una puta lata, no te miento. No vendo marihuana, le he probado, no te niego. Pero no he traficado para comprarme ni un acero. Policial, resistencia lirical. Sus esposas y sus hablas no nos van a limitar. A las cosas del jefe no las podrás enterrar. Represión policial, resistencia lirical. Tu pistola, tu casa no nos va a asustar. Al espíritu combativo no lo vas a doblegar. Represión policial, resistencia lirical. La unión hacia la puerta, ya la vamos a pelear. Contra los uniformados que no nos podrán parar. Ya lo muy claro, ser no a tu libertad. En sigilo, esto no es delincuencia, esto es autodefensa. Y es de la UV, por eso yo sigo con mi estilo, atacando la violencia. Que me impone cada día para ganarte la vida. Tu caso y no es mundo donde salvará moría. De las frases que escucho, tu puta filosofía. Escuche que se quede bien grabado en su memoria. Que mi gente no se calla y no te tenemos fobia. Lucharemos contra ti usando nuestra inteligencia. Lucharemos contra ti, somos la resistencia. Reunidos esta vez la resistencia con esta, colaborando una vez más contra la violencia antinatural. Ejercida por un personaje que se hace llamar rey. Y cuando lo soportas él se cree todo un rey. Dedícate a coger mis impuestos para haciendo algo. Dedícate a coger ladrones para que no me roben cuando salgo. Aprende a respetar a toda esta generación que no vino a violentarse, sino a poner corazón. Para que no se me calle y se escuche esta canción que representa una conciencia que hoy viene en expansión. Que vivió atrapada por su gran represión, pero esta vez la gente se unió a la revolución. Represión policial, resistencia lirical. Sus esposas simples hablas no nos van a limitar. A las cosas del jefe no las podrás enterrar. Represión policial, resistencia lirical. Tu pistola, tu casa no nos va a asustar. Al espíritu combativo no lo vas a doblegar. Represión policial, resistencia lirical. La unión hacia la puerta, ya la vamos a pelear. Contra los uniformados que no nos podrán parar. Ya lo muy claro, hacerlo a tu libertad. Uniformado no mató el uniformado. Uniformado no mató el uniformado. Uniformado no mató el uniformado. No mató el uniformado. No mató el uniformado. Bueno, qué bacán, represión policial de Yo Nave en Resistencia Lírica Fuerte. Con MC Filo. Cuéntanos un poco de eso, de tus inicios en el rap con Resistencia Lírica Fuerte. Mira, mis inicios van muchos años atrás. Empecé igual solo como Yo Nave. A medida que va pasando el tiempo es lo que le encuentro en el camino a Filo. Comenzamos a hacer la Resistencia Lírica Fuerte ahí con temas en la línea protesta. Y seguimos caminando y ahora tuve el gusto de encontrarme con Nito, el cual me propuso esta nota de meterle las líricas en la guitarra y pues ahí estamos saliendo, ¿me entiendes? Qué bacán, Yo Nave, una vez aquí también en tu grupo, ¿no? Con Filo, Resistencia Lírica Fuerte. Esta canción me agrada mucho, ¿no? Porque como dice tu canción, ¿no? Hay que mantener ese espíritu combativo, porque este espíritu no lo van a doblegar, ¿no? ¿Sí o qué? Así es, hermano, seguimos firmes nosotros en la lucha, seguimos haciendo las letras, peleando también. Y Nito, mijo, tú haces teatro de la calle, ¿verdad? Haces teatro, es payasito, pero le haces con un toque también. Sí, ahí estamos jugando trabajando. O sea, trabajo en el espacio abierto, hago intervenciones de toda clase, tanto en la sala como en la calle, llevamos mensajes. Esa es nuestra forma de hacer las cosas. Hace 20 años, Tommy, en la vuelta, jugando. ¡Qué bacán! Bueno, sigamos con otro tema y después para que nos cuenten cómo se conectaron ustedes dos, ¿no? Y comenzaron a hacer esto. Bueno, esto es Alzo el Puño, del disco Peligroso para el Sistema mismo, Yonave. Disfrútelo, hermano. ¡Alzo el Puño, Puño! Alzo el puño, puño, en esta guerra. Alzo el puño, puño, por ti mi tierra. Mi puño se cierra como autodefensa. Cuidar de mi gente, loco, es mi promesa. Sé que el tiempo pasa y se va con mi tristeza. Cuando me acuerdo de mi pan y mi pobreza. El amor a la familia es lo que más nos interesa. Y si tienes, al chico tienes una gran riqueza. Si es mejor persona el que ha subido su estatus, vendiéndole la sangre al Estado. Los pedazos en la calle se aprende a valorar a los amigos, odiar a los vendidos, dar la mano a los caídos. Recuérdame en la calle, yo rimando el calendario. Mi seis a mi gente con música de barrio. Grandiosa es unión de estos guerreros del asfalto. Gigantes paquinermos, fusiles de asalto. Cuánto hemos sufrido por el frío de la gente, que ha dado sus espaldas a un mensaje combatiente. Pese a la indiferencia, no perdemos la firmeza. No existe influencia que cambie nuestra esencia. Arte a quien le arte, el arte es la resistencia. Yona V, marcando la diferencia. Cuenta la leyenda que el que vive de apariencia recibió la adherencia de un alma en decadencia. Hoy piensa que el que ama lo material tiene ausencia del valor espiritual. Somos de los pocos que pisan con pies de plomo. Da igual si se tiene o no los zapatos rotos. Somos como mocos para otros valiosos globos. Rotos que salieron de algún lugar remoto por tenencia de un revólver. Casi para otras las rejas son catorce. El demonio brava más por esta oreja. Fría fue la cosa con mi primera esposa. Enganchada a mis muñecas, pesaba como losa. No busco culpables, mis errores son palpables. Pero tú nunca estuviste, no pudiste ser un padre. Ahora que el tiempo ha secado a mi llanto, al cielo con un ángel he mandado mi recado. Que le esperas el éxito, pues te espero como tantos. Y de echar buenos versos con estilo es mi legado. No detuve ni marcha cuando fuerte mi detuve. Mucho menos porque tenga 100 visitas en YouTube. Ahora sube, sube a esta nube la que sube. Disfrutando de esta cinta gané récord. Yo la V. Alzo el puño, puño, en esta guerra. Alzo el puño, puño, por ti mi tierra. Alzo el puño, puño, en esta guerra. Alzo el puño, puño, por ti mi tierra. Hijo de perro. Y sientes que vas a caer, ese ángel te susurrará en el oído, te dirá: ¡de pie, hijo de perra! Porque Mickey te ama. Esto fue Yonave con su tema Alzo el Puño, de su álbum Peligroso para el Sistema. Qué bacán, así hay que seguir, ¿no? Alzando el puño, porque tenemos que resistir a este fucking system, ¿no? Como algunas veces nos tienen reprimidos. Y volviendo al tema de acá de Nito y Yonave, ¿cómo conectan ustedes? ¿Llegan a topar o nace? A tener estas ideas, he visto cómo trabajan, ¿no? Y cómo toman las plazas y tratan de hacer algo diferente. ¿Cómo nacen sus ideas y comienzan a hacer estos trabajos entre los dos? Yo le encuentro a Jonah un día que estábamos en un concierto organizado por un nombre de un grupo que no quiero decir ahora, pero ahí nos encontramos. Una fuerza potente en escena. Entonces dije, ve este loco. Y de ahí pues nos hemos ido contactando, fortaleciendo la banda, hasta que después, oye, está de hacer ese tema como en caja, me dice el Yonave. Le digo, bacán, hagámosle. Y de ahí nos topamos en caja, ¿no? Una mañana y pum, saltaba el tema. Y hemos venido caminando así. Ahora yo comparto espacios donde me encuentro en la escena hip hop con los brothers rappers, donde me lleva el Yonah y compartimos con la gente desde el otro lado de la perspectiva. Y en cambio él entra a la sala conmigo y vamos a la sala a compartir con las escenas de teatro lo que hace el Yonave. Entonces se alcanza a ambos públicos, podemos ambos llevarnos un feedback muy interesante y que nos ha llevado a compartir mucho más la música como tal, como una esencia de compartir, ¿no? Más allá de cualquier frontera, barrera, estereotipo. Qué bacán esta fusión, ¿no? Que tienen ustedes, ¿no? Nito y Yonave, que intentan hacer esta unión, que como tú dices, más de los espacios de acá, más involucrado en lo que es el ámbito de la cultura del hip. hip hop, y en eso están, como yo digo, apropiarse de esos espacios, porque eso es lo que nosotros tenemos para expresar, pero a veces como que les falta ese ímpetu, ¿no?, de poder apropiarse del espacio, ¿no? Pero bueno, gente, sigamos con el álbum de Yonave de Peligroso para el Sistema. Esto es Indio de América, suena eso ahí. Pobre indio, pobre raza vencida, hasta de Jesús no le enseñaron más que la cruz y la corona de espinas. Cerraron en la boca y taparon su retina, tras cortinas de mentiras dejaron a las citas ya toda la historia del periodo de conquista. Pero escucha, Viracocha, lo que cuentan y me gritan las voces de mis venas de América Latina. En casas flotantes trujeron la agonía, la desgracia de mi raza, miseria y frillería. La cruz trajo al pecado y al infierno desplado, y al blanco barbado mi pijuete en la mano. Me hizo agradecer cada azote consumado y me hizo agradecer el hambre con mi sangre. Indio, capitayo al suelo, indio, calzoncillo al suelo, indio boca abajo, cuenta los azotes. 1, 25, 75, así aprendí a contar con mi dolor, mis llagas en tu castellano. De mi tierra se adueñaron de mi esfuerzo y mi trabajo, de mi mente ellos borraron mi historia, mi pasado. Solo me dejaron la tristeza del mitraño y el infierno de la cola que me ataron. Transfugieron vejaciones, federas y delincuencia. A nuestras compañeras les borraron su presencia, condenadas a la fuga, al silencio y a la violencia. Las tuvieron, las cometieron. A las guaguas a la fuerza les abrieron sus dos mundos, tan chiquitas nuestras flores soportaron los abusos. Y a mujer que tan comiste cerca de oreja de marido y de hijo, noche a noche. Su embarazo era negocio para el colono, su verdugo, y el aborto una salida para el niño de este yugo. Ella dulce ya de tanto aborto dijo, quebra Machirihuahua, quebra Piscueso de Iguagua, no quiero que sirva de mi tallo a Viracocha, quebre. No quiero dar la mama a tus hijos, me reniego. Si van a ser verdugos de mis hijos y mis nietos, tampoco alimento dejaron en sus senos. Qué coraje, la tristeza sin poder defendernos. Y dentro de ti mierda nos hablaron de un cielo y de un Cristo bueno que escucha todo luego. Yo sentía que este Cristo era sordo igual que ciego. A su nombre ellos borraron nuestro imaginario, sus figuras implantaron para rezales a diario y dejarnos sin acción, sin cultura y sin lenguaje. Mientras pisotean mis creencias, está diciendo Pachacama, tú que no eres hembra ni varón, tú que eres todo y eres nada, como el venado herido por la sed te busco y solo a ti te adoro. Si tan solo miraran por mis ojos del gran robo, sentirían esta ira que a través del labio rojo, y sentirían el dolor de esta voz en la que alojo la denuncia, el reclamo de mi raza y su despojo. Y es tiempo del retorno a mi entorno y en ti vuelvo, y en todos los que luchan y esta voz en su recuerdo, sepan que no ha puesto en nosotros esperanza de ver libre a mi tierra y a mi raza en democracia. Que sepan que esta letra es protesta, no venganza. Yo no hubo autodefensa con su pluma y mi lanza. Y si tu historia y la acepta tal cual es, sabrás que yo estoy, que en ti regresé, sabrás que un día volví y ahora vuelvo. Esta tierra es mía para adentro como mujer en la noche, mía para arriba más allá del gavilán. Vuelvo, álzome, levántome del tercer siglo de entre los muertos, y de los muertos vengo. Yo soy Juan Antampan, Yotam. Yo soy Blas Yahuasco, Yotam. Esta tierra es mía. La tierra se mueve con todas sus caderas, sus vientres y sus mamas. Yo soy el indio de América. Vengo a reclamar mi heredad. Pachacama, aquí estoy. Aquí estamos. Aquí estoy. Y Y bueno, mi gente, esto fue Indio de América. ¿Qué tal ese tema? Bueno, yo considero que este tema es más una implantación a la identidad, un encubrimiento del otro. Y como dice, ¿no? Hay que tener presente lo que es la Pachacama, que es el Dios creador de la tierra, que, o sea, es nuestra raíz, nuestra identidad. Y en eso está, no perder esa raíz, no aceptar esa identidad implantada, ¿no? Yo, Nave, tú cuéntanos un poquito, ¿cómo nace este tema de Indio de América? Yo ya vine con la idea desde hace mucho tiempo. Cuando yo escuché este boletín, elegí a las mitas. Fue una nota que se me metió terrible adentro. Por Dios que hasta me pegué unas lágrimas de ahí. Entonces ya me comencé a desarrollar, a plantar esta idea en mi cabeza de tratar de sacar algo ahí de nosotros, de acá. Pues de ahí lo fui haciendo. Y ese tema es genial porque metes esos samples, ¿no? Ese grito de ¡Pachacama! Tú que no desgarrador, es como que llama. Tú escuchas el tema y es fuerte. E incluso, bueno, yo noté, ¿no? Cuando escuché algo, tú le haces hasta con la R bien arrastrada. Claro. Para que se note. Es lo de aquí, loco, la identidad, claro, que se mantiene. Entonces es la idea, ¿no? Claro. En el tema clarito está un intro en el que te dice, te voy a contar lo que escucho en mis venas. Y ahí es prácticamente que son los indios los que entran a mi cuerpo y ellos están expresándose. Qué chévere, pero bueno, sigamos con otro temita, loco, de tu disco, de un gran disco, ¿no? Que es peligroso para el sistema. Mandemos ahora el tema completo del intro que se acaban de mandar, que es de ellas. Escúchenlo completo, es un temazo. Yeah. Autodidacta. Muestra con la práctica. De los libros a la lucha asfáltica. Da peligrosas para el sistema. Una bandana con el nudo en su frente, cabello recogido, medio moño y sin copete, capuchas con blue jeans y prefiere los botines, no lleva pendientes de marcador corrientes, ella tiene 17, ella es muy inteligente y sabe lo difícil que es nadar contra corriente, contra todo ese sistema que le impone hábilmente, creencias dependientes del hombre prepotente, pero ella es diferente porque piensa diferente y sabe que no, que el hombre no es oponente, que somos entes igualmente diferentes, la culpa está en las bases del sistema educativo. Que enseña a la mujer economía dependiente, mientras la iglesia buena esposa y obediente. Los chicos llevan de esto y de equidad muy poco, no saben que la lucha se la hace codo a codo. Ella sí, camina con mil fuegos en su pecho, sabe que son voces que reclamarán derecho. Derecho al bienestar, derecho a protestar, derecho a su cuerpo que de nadie es propiedad. Derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a escoger con quien se vaya a acostar. Que sea juzgada, acosada o marginada, ella piensa y eleva su conciencia. Ella es fuerza, paciencia y resistencia. El colegio es muy duro, falocéntrico, te juro. Perra es el insulto que se escribe en cada muro. Acoso es la violencia que se vive en cada curso. Y el acoso respaldado por la actitud docente. Pues culpan a la alumna por vestirse indecente. Invisibilizando el problema. Ahí es donde el machismo entra en escena. Pero escúchame, oyente, lo que te voy a contar. Ella se cansó y resistencia fue a dar y con voz de rebeldía empezó a cantar. Yo, danza compañera, sin prisa con la brisa, danza cuanto quieras, no pierdas tu sonrisa, escríbete unos versos combatientes poetiza y elévate a los cielos por encima de tus miedos. Mujer, eres cometecha de cintes y de sueños, hecha de cintes y de sueños. ¿Hecha de qué? Hecha de cintes y de sueños. ¿Qué? Hecha de cintes y de sueños. Y en la lucha no las van a detener, la defensa por su cuerpo, el derecho a escoger. Si escuchas bien, que es la voz de la mujer, rompiendo las cadenas opresoras de su ayer. Si escuchas bien, que es la voz de la mujer, que se alza en la lucha exigiendo su papel. Y en la lucha, date compañera, compañera, lucha, compañera. Las mujeres nunca habían sido objeto de la mirada de los historiadores. Cuando lo eran, se trataba de una reina, se trataba de un amante de algún rey. Tratábamos de evitar que la mujer, sometida ayer a la tiranía de la religión, caiga al abrir los ojos a la plena vida bajo otra tiranía, la política. No es que las mujeres no hubieran participado, sino que los historiadores nunca se preocuparon de mirarlas a ellas como sujetos históricos. Y bueno, eso fue Ellas, de John Abe, de Jonah V. También cuéntanos un poco, ¿no?, este tema de que habla de la mujer combatiente. Es un tema bastante agradable, la verdad, que relata, ¿no?, de una chica que no es la típica, sino que combate, que tiene un pensamiento. Tiene un pensamiento... Un pensamiento combativo. Un pensamiento combativo, un pensamiento duro. ¿Qué nos dices acerca de este tema, loco? Pues el tema fue inspirado igualmente por una chica que yo le conocí, una hopper, ahí, que ahí está la descripción de ella al principio del tema. Y es así, la mamá me contaba de las notas que pasa en el colegio, y de ahí uno va caminando y va encontrando más mujeres y va contándole las notas que pasan, acosos, violencias. Y es lo que me animó a escribir esta situación, pero no lo quise hacer al tema desde el punto de victimizarle a la mujer, ¿me entiendes? Sino desde el lado donde se muestra la fuerza de ella, el coraje, tiene eso para luchar. Pues así nace el tema. Chévere, y esto era para también dar un intro y conocer un chance cómo se conocieron, cómo comenzaste a hacer rap, Nito, cómo inició en esto del teatro. Hoy estamos de estreno, vamos a mandar un tema de John Abe, y aquí el tema es, ¿arte puede ser cualquiera? Porque de eso es lo que vamos a tratar, lo que sigue en el programa. Pero antes, continuemos. Esto es Ni un centavo ni un clavo. Delicio, no sentía tu cariño como padre, no te vi como figura materna y admirable, no te vi ni en nuestras hambres, te marchabas con la tarde, dándole sentido a la palabra irresponsable, retrotraigo, y nada de ti bueno traigo, no, solo son tristezas con las que ahora me descargo, mírame a los ojos y negame como hijo, te escuché tras esa puerta, a mí nadie me lo dijo, como finjo, si es lo que siento no lo elijo, te encargaste de herirme con un puta don prolijo, mientras en la casa su ausencia era visible, mamá se le ingeniaba de una forma increíble para darnos alimento, cubrirnos de afecto. Mamá se la arregló para enseñarnos lo correcto. Recuerdo la mañana en que mamá ya no estaba. La tristeza era tácita, así de la casita. Nos quedamos a tu cargo y aún así no te importaba. Te gastabas del dinero de una forma cínica. No tuve de ti apoyo para un lloro, un desahogo. Y pronto me envolví en la mierda de un robo. Que pronto me envolvió en otro y en otro. No era un niño malo, simplemente me escudaba. Tras una parada de que nada me asustaba, porque a mí nadie nada me daba. Solo caminando se valora lo vivido, la sangre de tu sangre se la cuida de este niño, la cara de tu cara sin respeto no es nada, y lo que uno niega casi siempre es parecido. Solo caminando se valora. Decisiones, mis estúpidas acciones, me daría mil lecciones y también desilusiones. Como aquella noche esposado lloraba, pasaste, me miraste y desviaste la mirada. Me diste la espalda cuando más necesitaba un consejo, un apoyo o una patada. Me dejaste a mi suerte, pero me hice fuerte, me hice más prudente y por ende consecuente. Pero lo hiriente no se borra de la mente, como el sudor no se borra de la frente. Aunque no lo veas, eso siempre está latente. Los años pasaron y te fuiste nuevamente, dejándole a mi tío mis deudas al pendiente. Se puso a nosotros y las deudas a la espalda. Si no fuera por él, esta familia se desarma. Cosas buenas de esta vida, muy poca regala. Y hoy me siento bendecido porque ser junto a mi hermana. Hasta el sol de hoy son contadas tus visitas. Y nada has traído, mejor vienes y nos quitas. Yo no te he pedido ni un centavo ni un clavo, pero esperé de ti algo más de lo que has dado. Más que etiquetarme de don nadie y de un vago, más que criticarme, esperé de ti respeto. Si no tienes virtudes, no me hables de defectos. Eso es lo que hago, se parece un trago amargo. No callo en mis canciones, mis infiernos se los narro. Pa' que vayas diciendo que esto es música del diablo. Que mi música es del diablo. Que mi música es del diablo. Si yo soy bueno en lo que hago, oye, yo soy bueno en lo que hago. Ni un centavo ni un clavo. Solo caminando se valora lo que... La cara de tu cara bueno, gente, ¿qué tal ese tema de Yonabe? Ni un centavo ni un clavo. Sinceramente, este tema tiene un gran mensaje, ¿no? Yo le escuché muy atentamente este tema y me quedó grabado unas pequeñas frases. Las quiero compartir aquí para que Yonabe me diga su comentario. ¿Por qué estas frases, no? Bueno, aquí dice: si el padre niega al hijo, lo verán clavado en el crucifijo. Aparte del coro, y el coro lo hizo Nito. Entonces, Nito, ¿por qué ese coro, no? Yo cacho que es un tema muy fuerte, ¿no? Porque, o sea, tú estás en esto de que el padre deja al hijo y a veces la madre tiene que seguir luchando, ¿no? Y a veces como que se desprecia un poco al padre, claro, tal vez. O sea, nadie sabe lo de nadie. Claro, exactamente. Entonces hay un montón de historia detrás. Y lo importante es que tuvimos padres y taitas que hicieron que caminemos, sin importar otra forma. Claro, en mi caso, son abuelos, son tíos, que hacen que el camino sea más firme. En otros casos, son hermanos, son otra familia más cercana que hacen que tú sientas lo que es tener un motivo, un amor para caminar. Y así no esté un padre, una madre, tu camino continúa. Nadie sabe lo de nadie hasta que caminas. Y después de eso tendrás tu historia, tu camino, tu forma. Serás vos mismo fuerte sin necesidad de nadie más, ¿no? Claro, de aunque están de atrás todo lo que hace la familia. La familia es la raíz, es lo que sostiene el mundo, desde alguna forma. Difícil el tema de la familia, pero bueno, no voy a entrar en eso. Claro, exactamente, pero una vez sea un tema claro, ¿no? Pero real, pero real, en muchos casos, ¿no? Tal vez no en todos, pero sí muchos casos, también lo que hablas, ¿no? De lo que dice, porque mi música no es del diablo, pero tenía como en ese concepto de que la música que hacías es del diablo, pero soy bueno en lo que hago. Al final es como que le da razón, ¿no? Porque le estoy diciendo que le narro mis infiernos, y entonces sí, es mi música, es del diablo. Son mis infiernos los que comento en mis temas. Bacán, bacán, pero chévere escucharlo con los temas hasta ahorita de Yonabe. Escuchar también a Nito, un chance de lo que nos está hablando. Ya seguimos con esto de que arte puede ser cualquiera, para que ahora sí ya nos cuentes un poco más de cómo sale esta idea. Pero antes de eso nos vamos a cortes, muchachos. Ya volvemos gente. Miras ahí. Lo que tenemos, escuchaste, es Fusión la que te habla desde el gueto. Fusión mental y produciendo un sonido callejero. Regresamos en minutos que esto se va a poner bueno. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Poniendo dándole play nuevamente al beat, mi amigo, destapando una botella que ahora me ciego, recordando la primera vez que agarré un micro, hoy con Yonabe haciendo del hip hop algo genuino, haciendo de esta música algo muy referente, para cuando estemos en tarima capte la gente que nuestro rap representa algo muy diferente, que nuestras rimas dejan un mensaje siempre, y conversando entre el humo del tabaco, de las rapeadas del Pacto 94, hoy en un junte que retumba bien macabro, es el Fabio y Yonabe sacando esencia de asfalto, hasta que muera me subiré a las tarimas, representando lo aprendido en las esquinas, lo conversado con los panas en cantinas, para después darle vida dentro de una cabina. No me interesa si muchos quieren que cambie, yo les digo cambia tú, oye, o que te arde. No me interesa que me digan mamarracho, yo les digo cierra el pico, yo soy el que viste ancho, no tú. Aunque los de arriba nos quieran callar, aunque muchas veces ni tu gente está para apoyar, hoy con mi brother una biela voy a tomar, y salud, salud, porque nuestro rap nunca va a cambiar. No vine a cerrarles la boca, mala foca, vine a que la abran y hablen de mi tropa. Vuelve la borrota de la música protesta, vuelve yo la UV a fomentar la resistencia, el máximo exponente del verso, un torrente de leite, del que en mi disco inquietiente cliente, de los rapeos de mucha gente que tienen buena rima, bien formada, también la mente, que se dieron cita al lanzamiento de mi disco y con solo un pisco checaron el inicio, indicio de la mierda que se hace en mi piso, hito de la buena mierda que hay en Quito. Respiro lentamente, despierto de letargo, hoy sé lo que tengo, hoy sé lo que traigo, hoy solo de mí simplemente estoy a cargo, para darme cuenta lo que soy y lo que valgo. Amargo, que te enteres lo que hace un vago, con poco presupuesto y una pluma en cada mano, y si en el firmamento checas un relápago, es porque en la nube yo una V está rimando, brillando, men, por la luz de mi tabaco, hoy solo me acompaña Pacto 94, zona sur, zona norte, un solo soporte, hoy estos dos unen dos zonas referentes, mañana hijo puta uniremos continentes, ahora saca la botella que con ella esto se sella, y alza bien el vaso hasta el ocaso sea el caso, que ni de las cantinas, peor de las tarimas, sacarán estos bohemios con caras de cantinas. ¡Ah! Ni de las cantinas, ni de las tarimas, vasos y micrófono rimando en las esquinas, ni de las cabinas, ni de las esquinas, vasos y micrófono revienta las tarimas, ni de las cantinas, ni de las tarimas, ni de las cantinas, ni de las esquinas, ni de las cantinas, ni de las tarimas, ni de las cantinas, ni de las tarimas, ni de las esquinas. ¿Cómo suena? Pacto 94, Yonabe, en el beat de MC Philo. Es el Fabo y Yonabe. Gante recheca, el melómano, en acción. El área cabraja, teclado y todo lo demás, una vez más. ¿Cómo suena? Reventando el verdadero hip-hop. ¿Cómo suena, hermano? Esquina de Sarima, Yonabe, de cantina. ¡Salud, mi brother! Tony. Y bueno muchachos, volvemos otra vez aquí con Fusión Mental, con lo mejor del rap, otra vez junto a Nito y Yonabe. Bueno, retomemos el tema, ¿no? Arte puede hacer cualquiera. Antes de mandar el tema que va a ser lo último que mandemos, quiero saber cómo nació esta furia del tema, en donde, bueno, nos dejas claro, ¿no?, que el arte es más complicado de entender de lo que algunos pseudoartistas creen que es, ¿no? Es más difícil y es más complicado de hacer. ¿Cómo sale esta furia? Hay un maestro de danza mío, el Clever Viera, dice, el arte está hecho 90% de entrenamiento y 10% de suerte, ¿cachas? Entendible. El otro pensamiento que dice el man es que el artista tiene que estar disciplinándose constantemente, entrenando para que lo que salga de muestra frente a las personas es parte del entrenamiento mismo. Creo que camino por ahí, ¿no? Uno va haciendo su vuelta, va camellando todo el rato en perfil bajo sin identificarte con los otros. Más bien, haciendo lo más tu esencia para poder expresarte al mundo, porque eso es el arte. El arte es la expresión misma del ser humano dentro de mi cabeza, ¿no? Y desde ahí, pues, ese es tu camino. Así muchos perros ladren, solo camino. ¿Para qué estar ahí parando? Si me detengo a lanzar piedra a cada perro que me ladra, no llego nunca. Claro, exactamente, como que le prestas mucha atención, ¿no? Claro. Y claro, ¿no? Como tú dices, Nito, ¿no? Es la esencia, ¿no? Como yo pienso también, o considero que este tema, que cualquiera puede ser arte, más que todo, yo creo que lo dicen la gente que no hace ni un arte, ¿no? No cultiva algo que pueda llamarse arte, lo que, como tú mismo dices, Nito, toca irse cultivando esta esencia, irla puliendo, creo yo, día a día, constantemente, porque por eso también nos apoderamos de estos espacios para dar a conocer lo que nosotros hacemos, ¿no? Yo lucho porque todos podamos tener un momento de arte en el mundo, porque estamos en ese juego todo el rato, trabajar, trabajar, trabajar, y nos olvidamos de otras cosas que nos hacen disfrutar y crecer, claro, como seres humanos. Entonces, eso es lo que peleaban y lo que dice Kropotkin y Malatesta, ¿no? Un tiempo de desarrollo para el ser humano como tal, pero mucho, mucho que estudiar, mucho que pensar. Sigue tu camino. Arte no lo hace cualquiera, porque hay que asumir la locura de decirle al mundo que está mal, pero claro, no hay otra forma. Toca estar ahí, ¿no? Como dice Sabi, o sea, toca plantarse, ¿no? Porque era también otro tema de los que queríamos hablar con ustedes. ¿Cómo también están llevando esto, bueno, las nuevas políticas, ¿no? De que le están quitando los espacios a ustedes, los artistas, y con esta nueva política de si no es arte, a otra parte. ¿Qué me dices de eso? Dice el alcalde, ¿no? Este alcalde nuevo que tiene una cabeza de popcorn y saca esta... De popet. Claro, saca esta propaganda, esa campaña, que dice, ¿no? Es arte a otra parte. Ante eso nosotros decimos, si es arte, en todas partes. Nosotros tenemos siempre la forma. Calle, la que me brindó la escuela, la que me brindó la escuela, mira calle, la que me dijo ve y prueba, papá. Maestra del día, de las noches son tus días, estudia tu enseñanza, importa lección y vida. Muchos te tienen miedo, pues piensan que vas perdida, pero encontré libertad y del laberinto salida. Pasos quedaron atrás, pero recuerdo dónde fueron. Huella sobre el fuego, dejamos lo certero. Huella sobre el concreto y la tinta de mi esfero, que no descanso nunca y se rego por completo, para poder plasmar las historias de tus calles, de mi ciudad de Quito, y explicarte con detalles que del dolor a la alegría solo un paso hay, y en la noche más oscura de mis calles lo verás. Acá las transacciones, listas a cada instante, billetes mal habidos y los cuerpos se deshacen, con aquellas fragancias que causan los desfases. Y en media hora he vuelto a ver a los voraces. Seguiremos caminando por cualquier avenida, con latas en la mano relatando nuestra vida, pero la mente lista, efecto de la sativa, efecto que no para como el hip hop en mi vida. Atraigo desde chico, por ti, por conocerte, atrapo en mi memoria los momentos que en rebelde me convirtieron, y este es mi presente. Me convirtieron, y este es mi presente. Esta es mi vida, la vida del valiente. Esta es mi vida, la vida del valiente. Cuántos pasaron, pero no se quedaron, y así comprendieron que aquí hay días negros, y así no estás parado, atento al movimiento. Puedes ser una víctima en cualquier momento, pero después de estado, durante estos años, ya que encontré soldados que ahora son hermanos, que ahora son familia, y con ellos he enfrentado de días de batallas que siempre hemos ganado. El tiempo ha pasado, pero no me ha cambiado, y peligroso para el sistema es como me ha dejado. Ella es odiada y es amada por su fama. Ella es la vida y es la muerte en cada cuadra. Ella siempre mira, siempre escucha y siempre calla. Es hija de los pasos, del cansado de esperar. Madre del gran maestro que aprendió desde enseñar. Ella vino a mí y me dijo, yo soy calle. Después de sus consejos ya no hay nadie quien me calle. Ahora vivo en ella como tantos camaradas, que están organizados, empeñados a dar falla. Ya tenemos de la unión una sola bandera. Romperemos las fronteras, cual panteras negras. Dar atención en sus arcos y pongan rimas a sus fechas. Desembañen las espadas, preparen esas fechas y apunten al dragón que se acerca a esta comarca. Dragón de nuevo imperio, te aguarda aquí la parca. La calle me ofrece este perro con esmero, dotado de un visito, un cuaderno y un espero. Hablan de perder tiempo a lo que yo llamo talento. Primero, no me hace delincuente ser rapero, ni menos decente el que he visto no comprendo. Segundo, siento que quede claro el asunto. Orgulloso de los pasos que he trazado con mi suela. Como ideo le escúlpera a cualquiera doy escuela. ¡Prueba, prueba! Calle, la que me brindó la escuela, la que me brindó la escuela, mira calle, la que me dijo ve y prueba papá, mira calle, es mi mamá allá afuera, es mi mamá allá afuera, mira calle, la que me dio resistencia, resistencia papá, ven el estilo callejero regresó, ven resistencia sudamericana soy, ven que el estilo transgresor regresó, ven peligroso para el sistema yo soy. persecución del guerrero de la rima y su estilo transgresor. Yo digo junta contra la persecución de las voces que no callan frente a un micrófono. Yo digo juntos contra la persecución del graffiti como arte de reivindicación. No quitaremos no, el dedo del renglón hasta que de tu parte no haya más represión. No quitaré, no quitaré, no quitaremos. No quitaré, no quitaré, combatiremos. No quitaremos no, el dedo del renglón hasta que nuestros presos tengan absolución. No quitaré, no quitaré y no quitaremos. No quitaré, no quitaré y resistiremos. Yo digo juntos, que así es mucho mejor. El verso sabe bien si se le mete acción. Apología al terrorismo fue el pretexto para encerrar a algunos rappers por su texto. Revisen en sus versos y revisen su contexto, y así van a entender que es por miedo del poder, el que criminaliza, el que piensa y analiza fuera de su lógica de capitalista. Los guardianes de la moral, porque así se hacen llamar, en su afán de gobernar, los quieren silenciar. Déjame te explico cómo veo, lo veo. La verdad hoy viene siendo como el fuego, y el MC hoy viene siendo como el nuevo Prometeo, que roba a los de arriba para dar luz a su pueblo. ¿En serio? La condena fue por eso, y de paso claro ejemplo que servirá para el resto. Si el silencio rompen y se van en contra de esto, y es por esto mismo que protesto, contesto. Y si eso es un delito, pues que empiece el arresto. Eso no me impresiona, esto siempre va a pasar, que el precio de ser libres unos pocos pagarán. Lo que me indigna es gente muda que no actúa, que espera que le pase para ahí pedir ayuda, de gente todavía mucho, mucho más dañuda, que no mueve un dedo hacia el Estado prostituya. Y a los que piensan que esto no les pasará, pues claro, de borregos no pasarán. Entiendo mi verso, solidario, al preso en acción, al perseguido sin razón, al verso transgresor, al que nunca se rindió. Que sepan que su esfuerzo y sacrificio es un motor. Yo no marco la tendencia, yo marco la diferencia, fuerza y resistencia desde mi nacencia. Y al igual que Rafa, mi pluma le sentencia. Yo digo juntos contra la persecución del guerrero de la rima y su estilo transgresor. Yo digo juntos contra la persecución de las voces que no callan frente a un micrófono. Yo digo juntos contra la persecución de graffiti como arte de reivindicación. No quitaremos no, el dedo del renglón hasta que de tu parte no haya más represión. No quitaré, no quitaré y no quitaremos. No quitaré, no quitaré y combatiremos. No quitaremos no, el dedo del renglón hasta que nuestros presos tengan absolución. No quitaré, no quitaré y no quitaremos. No quitaré, no quitaré y resistiremos. Yo digo juntos, que así es mucho mejor. El verso sabe bien si se le mete acción. Amnistía al camarada acusado de terrorismo, pena de muerte al nazi, muerte al fascismo, a la mierda el arribismo. El mundo es clasismo, lucha por los tuyos. Por ti mismo, deja de lado ese orgullo y esos estereotipos. Más criminales son ellos, estos sonando en tu equipo. Prototipos represores hoy se unen a callar. Solo quieren censurarnos y manchar nuestro nombre. No señor, no somos vándalos. Artistas consecuentes en tu calle privada haciendo escándalo. Vamos de ese puño, álzalo. Es yo nave, peligroso para el sistema. La verdad es nuestra clave, difícil de alcanzar. Parece policía o las leyes del Estado dadas por falsos mesías que decían que este pueblo no se levanta. Mientras tanto este rap esparcí esta garganta en algunos continentes con mensaje de protesta. Queremos que reviente un pueblo que contesta, que sus derechos restan y criminalizan. Bien por el Estado, la gente está suiza regalando su sonrisa al orden y al sistema, haciendo de gobiernos populistas un emblema. El problema es no hacer nada, organiza toda tu rabia, lucha por gritar esas ideas calladas. Lucho por derechos, tu falsa fe la quiebro. Te estamos dando música directo a tu cerebro. Peligroso para el sistema, es un concepto brillante de mi compa, el maestro ejecutor del verso protestante. Vas contra la persecución del guerrero de la rima y su estilo transgresor. Yo digo juntos contra la persecución de las voces que no callan frente a un micrófono. Yo digo juntos contra la persecución del graffiti como arte de reivindicación. No quitaremos no, el dedo del renglón hasta que de tu parte no haya más represión. No quitaré, no quitaré y no quitaremos. No quitaré, no quitaré y combatiremos. No quitaremos no, el dedo del renglón hasta que nuestros presos tengan absolución. No quitaré, no quitaré y no quitaremos. No quitaré, no quitaré y resistiremos. Yo digo juntos. voz, que así es mucho mejor. El verso sabe bien si se le mete acción. Bueno, presentemos el tema. Este tema que es No Cualquiera. Entonces, primero quiero hacerles saber que está en la instrumental. Estuvo trabajando MC Filo, que es mi beatmaker. Estuvo Santi Sax de Viento Violento apoyando con su saxofón. Está en las letras también Nito. Está Jonah V igual en las letras. También tenemos la participación en la parte final de un recital que es de Toscopio. Un buen camarada, Lenin. Y paz para todos y espero que hayan disfrutado el programa. Gente, gracias para todos por habernos invitado. Pasas el día criticando mis acciones, ahora yo te traigo rimas que conectan emociones. No solo somos tarima, no solo son intenciones. Juegues con la vida evitando pretensiones. Caminas de chapalante aunque muchos perros ladren, usando las molduras que limitan tu esencia. Arte resistencia para todos es la calle, punto de encuentro por excelencia. Escuela profunda que el cerbo le echó raíces, maestra que el mundo va dejando sus raíces. No te detendré mis pasos porque quiero verte libre, sí. No callaré mi voz por unos cuantos aprendices. Soy un lobo negro y callejero, sí. Armado de mi traje, mi guitarra y mi sombrero. Sentimiento popular que madura con el tiempo. Grito de los oprimidos que te pito desde adentro. Obrero soy, obrero seré, obrero del cuerpo porque esto me entregué. Obreros somos, obreros seremos, flor de la palabra que dejaron los abuelos. Obreros de la risa, mi escudo, mi fortaleza, luz para mi gente para romper las cadenas. Jugarse la vida, eso no me es un cualquiera. Obreros nariz roja, roja y negra sin banderas. Arte, que cualquiera puede hacerlo, no cualquiera una obra que perdure con el tiempo. No cualquiera puede hacer el arte un instrumento que transmite el pensamiento, que te ata por ejemplo. Y cualquiera que no pueda se frustra y reniega del poder de este hombre y lo convierte en un cualquiera. Para él no es especial, quitando la importancia, diciendo de tal forma que reniegue esa constancia. El inventor la tiene día y noche en abundancia para entregar del arte su belleza y su fragancia. Qué bacán, ya está. Ahí va, hermanos enteros para que lo bacán, escuchen. Bacán, nos vemos, quédense, Fusión Mental, 940m, www.radiocce.com. Nos vemos, un gusto haberle tenido a Yonavi y Nito acá. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Mientras te pasas el día criticando mis acciones, ahora yo te traigo rimas que proyectan emociones. No solo somos tarima, no solo son intenciones. Dejar huellas con la vida evitando pretensiones. Camina de chapalante aunque muchos perros ladren, soltando las molduras que limitan tu esencia. Arte de resistencia para todos es la calle, punto de encuentro político por excelencia. Escuela profunda que este árbol echó raíces, maestra que al mundo va dejando sus matices. No detendré mis pasos porque quiero verte libre, no callaré mi voz por unos cuantos aprendices. Soy un lobo negro y callejero, armado de mi traje, mi guitarra y mi sombrero. Sentimiento popular que madura con el tiempo, grito de los oprimidos que se expulsan desde el centro. Obrero soy, obrero seré, obrero del tiempo porque a esto me entregué. Obreros somos, obreros seremos, flor de la palabra que sembraron los abuelos. Obreros de la risa, mi escudo, mi fortaleza, luz para mi gente para romper las cadenas. Jugarse la vida, eso no lo hace un cualquiera. Obreros, nariz roja, roja y negra sin banderas. Arte, que cualquiera puede hacerlo, no cualquiera una obra que perdure con el tiempo. No cualquiera puede hacer del arte un instrumento que transgrede el pensamiento, que te ata por ejemplo. Cualquiera que no pueda se frustra y reniega del poder de este hombre y lo convierte en un cualquiera. Para él no es especial, quitando la importancia, diciendo de tal forma que reniegue esa constancia. Que el inventor la tiene día y noche en abundancia para entregar del arte su belleza y su fragancia. Obrero en la palabra, todavía un desastre, y sé que falta mucho para llamarlo mío arte. No cualquiera coge tele y se convierte en un buen sastre. No cualquiera monta un mic con destreza y te lo parte. El que tienes el azule y en esa te estoy yo, sinónimo con palabras que te den motivación. Te trata de un trabajo, un estudio con pasión. Hay lágrimas, flor y gran dedicación. Escribir cualquier huevada para escupirlo al micrófono no es arte aunque tu gente le desea aprobación. Arte, te entregué mi corazón porque en tus bellas aulas encontré liberación. Porque entre tus mil aulas encontré mi vocación. Hoy permite que haga llama mi chispa de inspiración. Y viértete en la tarde en el cuerpo de este hombre. Pa' madres y la mierda que la llaman por su nombre. Santi, a que empiece la tormenta. el don de la palabra, me manifestaré. Pa' maldecir la mierda, yo ya cuento con usted. Ahora escucha atentamente porque no repetiré. En el mundo del absurdo se atacan en un muro. Dan guerra a la persona, pero no a su discurso. En el tiempo sus acciones, desde efímero estornudo. Un eclipse que juró hacer eterno lo oscuro. ¿Qué más quieres que revele? Que es verdad que ha ido en las almas de los seres. Pero no cualquiera accede al jardín de mis placeres. Mis bondades no las tienen, sino pulen lo que tienen. Todos son volcanes, pero pocos erupcionan. Todos son opuestos, pero pocos son violentos. Todos son el agua, pocas fluyen y no estancan. Tierra hay en todos, pero en pocas alimentos. Todos, pero pocos, ¿entiendes lo que digo? Soy un mente que es sin suerte, accede ese destino. La tertulia ha terminado entre tú y mi persona. Busca tu corona de laureles, mi gran llona. Directo de la frente estoy bebiendo y aprendo. Agradezco por el tiempo que me das y pon el pecho. Son claras las palabras, ¿para qué más de argumento? Despido este tema recordando a todos ellos que... No, señor, no. No le permito a Nerón, en su decadencia y ceguera, tunante e indecente, llamarse a sí mismo poeta. Incendiario, tal vez, soberbio, quizá, pero jamás poeta. Que declame en décima su miseria no lo hace un poeta, al igual que manchar de rojo las paredes no lo hace artista. No, no cualquier es arte, es cultura, es poema. Hay que ser duro, implacable, de aguda entraña, de constante empeño. Sin banderas ni discursos, sin raza, sin miedo al futuro, sin rencor al pasado. Hay que estar dispuesto a sufrir los rigores del hambre, el insomnio y la indiferencia. Hay que estar dispuesto a no claudicar en el estilo, aunque su obra se la lleve el olvido. Y dice el académico, arte puede hacer cualquiera. ¿Y acaso dices verdad? Pero desde las cuevas rupestres, los toros de Altamira lo observan implacables y le dirán, a mí me pintó un cualquiera, con su espíritu, amor, pasión y entrega. ¿A dónde están sus banderas? Nos despedimos con más muca de la buena. Recuerda, el hip hop se lo lleva en las venas. Nos despedimos hasta la próxima entrega. No te olvides, sintoniza, fusión mental te espera.